Buen día, gente, ¿cómo andan? Bueno, nosotros estamos apoyando como desayunador acá a la gente que está sufriendo esta barbaridad, que es la posibilidad de un desalojo de sus viviendas, la posibilidad de tener un terreno propio, una vivienda digna. Y así que, bueno, como es algo que hemos charlado y que tenemos compañeros que están en la misma situación allá en Villa Germinal y que están ocupando su terreno y están construyendo su vivienda, nosotros nos venimos a solidarizar. Y bueno, hablando acá con los compañeros, con la gente, estamos viendo qué posibilidad hay para esta gente, qué le ofrecen si sale de acá, qué hace el gobierno, cómo va a responder si efectivamente se logra el desalojo o llevan adelante el desalojo. Creo que les va a ser difícil porque la gente está muy organizada y muy consciente de lo que quieren, digamos, quieren una vivienda digna. Y bueno, nosotros desde la experiencia nuestra vemos que es tan imposible poder acceder a un terreno y a una vivienda propia que para los sectores más populares no le quedan otra que jugarse el cuerpo, porque no es que el terreno no lo pagan y se lo regalan. El terreno lo están pagando todos los días, viviendo en los lugares que ustedes saben que están viviendo, en las condiciones de juntar 10 ladrillos y pegarlo, progresar día a día y que ahora de golpe quieran venir a sacarlos, ¿viste? Entonces sabemos lo que es sufrir esta consecuencia, lo vemos con nuestros compañeros y compañeras que están pagando alquileres altísimos. Entonces, te mandan a la fila para las casas de barrio. Tenemos compañeras allá de Germinal con 17 años anotada y con 4 hijos, madre soltera, si ella no reúne las condiciones para que le den una vivienda, ¿quiénes la reúnen las condiciones? Entonces, venimos acá y ahí es la misma realidad de los sectores populares, digamos, que tienen que esperar. Viste, yo hablaba con un muchacho el otro día, dos vidas, dice, paséme una casa. Es una para comprarme el terreno y otra para hacerme la casa. Es imposible. Más si pagas alquiler. Entonces, bueno, acá la tierra es para quien la habita. Digamos, esos terrenos están tirados hace años ahí, por más que ahora vengan con un papelito, sabemos cómo es el tema, ¿viste? Aparece un papel de todos lados y de repente aparece un dueño que no sabía quién era este tipo y de repente aparece el dueño. Bueno, no sé quién tiene que resolver eso, digamos. El tema es que la gente, como vos ves, no se va a ir, no se le va a hacer fácil, y acá hay que tiene que intervenir el Estado, municipal, provincial, vengan con propuestas, no vengan con dos mangos a querer desmovilizar, vengan con propuestas, con la posibilidad de una vivienda digna. ¿Qué van a hacer con esta gente si va? ¿A dónde la van a meter? A ver, tiene que dar respuesta, digamos. Entonces, bueno, estamos apoyando y nos venimos a solidarizar, indignamos, junto con todo y todo, cuando lees la noticia, de repente nos sorprende, estaba todo quietito y ahora otra vez a la carga. Y bueno, no nos queda más que apoyar, digamos, porque sabemos cómo es. ¿Crees que la solución viene por lo político y no por lo judicial? Porque desde lo judicial ya se sabe cómo, más o menos cómo se manejan. ¿Crees que la solución viene por ahí, por lo político y no por lo judicial? Yo creo que la solución es política, lo judicial no es justicia. Así, corta, digamos. La solución es política, digamos. ¿Qué van a hacer nuestros gobernantes, el intendente, nuestro gobernador, los diputados, a quien le competa esto? ¿Qué van a hacer? Viene por ahí el tema. La justicia, digamos, si el papelito que tiene este abogado, digamos, es le va a dar la razón a él, digamos, entonces ya sabemos. Entonces, bueno, acciones, a ver, políticos, acciones y den la respuesta a la gente. Gracias, Miki. Gracias, saludos.